todavía te quiero más. Cada noche te extraño más. Tengo que confesarte que no sé vivir sin ti. Que son tus besos, son tus caricias. Para poder seguir, te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Hoy confío más en mí, tengo ganas de vivir, y eso te lo debo a ti. No te encuentre ya nunca más. Quisiera encadenarte a mi lado, corazón, para mimarte, para decirte lo mucho que te amo y lo que puedo dar.